If you would please take your Bibles and open up to Proverbs chapter 1. Por favor, en sus Biblias vayamos a Proverbios capítulo 1. Luis is going to read Proverbs chapter 1 verses 7 through 10. Vamos a leer los versículos 7 al 10 de Proverbios 1. Proverbios 1 del 7 al 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Some of you know me and some of you do not. Algunos de ustedes me conocen, otros no me conocen. So I'm going to introduce myself to you in a different kind of a way. Así que voy a tomar la oportunidad para introducirme en una manera diferente. The sermon I'm going to preach this evening, el sermón que voy a predicar en esta noche, comes from the heart of someone who desires to see young people flourish in their faith. Sale del corazón de una persona que desea ver a jóvenes florecientes en su fe. And not fall into the sins of the youth like I did. Y no que caigan en los pecados de la juventud como fue mi caso. The sermon I preach this night is coming from someone. Así que el sermón que van a escuchar en esta noche viene de una persona who used to be young and still feels young. Y una vez fue joven y todavía se siente joven. And I yet remember my youth very well. Y todavía recuerdo muy bien mi juventud. The sermon preached tonight comes from someone who has young people himself that I'm raising by the grace of God. También el sermón que ustedes han de escuchar en esta noche viene de una persona que está criando jóvenes. A 15-year-old, a 13-year-old, an 11-year-old, and a 9-year-old, and a 6-year-old, I believe, and 5. Una de 15, una de 13, una de 11, una de 9, y una de 6 o 5. And this sermon is preached by someone who has a heart and who prays for young people regularly. Y este sermón viene de una persona que regularmente le toca hablar a jóvenes. My family, people in my church, and young people all over the world that I've met. Mi familia, jóvenes de la iglesia, y también jóvenes de todas partes del mundo que he tenido el privilegio de conocer. And this sermon is preached by somebody who has spent a great portion of his life teaching young people in Sunday school. Y también este sermón viene a ustedes de una persona que ha dedicado una gran porción de su vida a enseñarle a jóvenes en escuela dominical. And I count it as one of my greatest honors and privileges to teach young people. Y para mí es, considero una de mis más grandes honras y privilegios el poder enseñarle a los jóvenes. I tell you these things about myself not to commend myself to you. Y no estoy diciendo estas cosas sobre mi persona como para recomendarme a ustedes, but to share my heart with you and my desire that you flourish in faith in Jesus Christ, young people. Sino más bien para transmitir a ustedes mi deseo de que la fe de los jóvenes de esta congregación florezca en Cristo. So here's the outline of where we're going to go tonight. Así que vamos a seguir el siguiente bosquejo en esta noche. First, we're going to observe some of the temptations that are particularly affecting young people. En primer lugar, vamos a considerar algunas tentaciones que particularmente afectan a los jóvenes. No, I am not arguing that they are exclusive to young people. No estamos argumentando que sean exclusivas de los jóvenes. Adults have these same temptations. Los adultos también experimentan estas mismas tentaciones. But they seem to be stronger and more dangerous among young people. Pero aparentemente parecen ser más fuertes y peligrosas entre los jóvenes. Because you lack the experience that adults have. Porque tal vez le falta la experiencia que ya los adultos poseen. But I know that as I list these temptations, pero también sé que al mencionar estas tentaciones, the young people are going to say, but adults, you act this way too. Los jóvenes cuando la escuchen van a decir, pero adultos, ustedes actúan de la misma manera también. And I say, yes, we are guilty as charged. Y desde ahora digo, sí, somos culpables. And it is to our shame that we sin. Y es para nuestra vergüenza nuestro pecado. And we are more culpable than you. Y somos más culpables que ustedes. But yet, I still know when I was young, I was very susceptible to these temptations which I'm about to tell you about. Pero sé que estas tentaciones que voy en breve a mencionarles, yo cuando joven era muy susceptible a ellas. So we will secondly look at the Bible to find ways to overcome and avoid these temptations and sins. Luego vamos a ver cómo la Biblia presenta maneras de cómo vencer estas tentaciones. To avoid the temptations and choose God's way. Evadir las tentaciones, evitar las tentaciones y escoger los caminos de Dios. Then lastly, I will share some of my regrets of my youth. Y luego, en último lugar, voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que me arrepiento sobre mi juventud. I will share the reality of them. Voy a compartir con ustedes la realidad de ellas. The pain of them. El dolor de ellas. And the redemption of them. Y la redención de ellas. And here I also want to acknowledge at this time help from Pastor Greg Nichols. Y también aquí quiero reconocer la ayuda del Pastor Greg Nichols. And his diagram of the godly character in children. Y su diagrama sobre el carácter piadoso en los niños. So this past week I spoke with Pastor Nichols. Así que esta semana que pasó conversé con el Pastor Nichols. And he sends his greetings to you, brothers. Y él también les manda saludos. So again, I want my brother Luis to read Proverbs 1, 7 through 10. Así que una vez más leamos en Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Solomon's wisdom and his advice to young people is this. La sabiduría de Salomón y su consejo a los jóvenes es el siguiente. If you want to avoid sin, you must be wise. Para evitar el pecado hay que ser sabio. And if you want to be wise, you must fear the Lord. Y para ser sabio hay que temer al Señor. So the first sin that I'm going to talk about that children or young people are especially prone to. Así que el primer pecado que quiero mencionar, al cual los jóvenes están susceptibles, it is this sin. Es este pecado. The sin of fearing others rather than fearing the Lord. El pecado de temer a otros más que al Señor. And to fear the Lord means this. Y temer al Señor significa lo siguiente. To have a love and a respect and a reverence for God. Tener amor y respeto y reverencia a Dios. And in Pastor Greg Nichols' diagram, this is one of the large roots that goes down into the earth to support the godly character that a child needs. Y según el diagrama del Pastor Nichols, esa es una de las raíces del árbol que profundizan en el terreno. In Psalm 86:11, the psalmist writes, "Teach me your way, O Lord." En el Salmo 86:11, el salmista escribe, "Enséñame, oh Jehová, tu camino." "Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth." Caminaré yo en tu verdad. "Unite my heart to fear your name." Afirma mi corazón para que tema tu nombre. So, negatively speaking, this is to be afraid of sinning against God. Así que en términos negativos, el temor a Dios es tener miedo de pecar contra Dios. It is a fear of Him because He is holy and you are a sinner. Miedo porque Él es santo y tú eres pecador. It is a fear because we cannot stand in His presence as we are, unforgiven, not clothed in the righteousness of Christ. Es miedo porque sabemos que no podemos estar delante de su presencia si no estamos protegidos o cubiertos por la justicia de Cristo. But I want to let you know that it's not a servile fear. Pero quiero indicar que el temor a Dios no es un temor o un miedo servil. When I say we fear the Lord, I'm not picturing this. Cuando hablo de temer a Dios, no me imagino lo siguiente. A poor little boy who has a father who is just drunk. Por ejemplo, un niño cuyo padre era un borrachón. And the father comes home drunk and he beats the boy. Y el padre llega a la casa borracho y golpea y abusa de su hijo. And the young boy never knows what's going to happen next. Y el muchacho nunca sabe lo que va a pasar. That is not the picture of the fear of the Lord. Esa no es una ilustración del temor de Dios. Positively, it is a respect and a valuing of God more than anything else. Y positivamente es un respeto, es una valorización de lo que Dios es por encima de todas las cosas. Young people, it is to revere God and to have a worshipful respect of Him. Es reverenciar a Dios y tener un respeto de Dios en adoración. It is to be more concerned about knowing Him and loving Him and valuing Him than anything else. Es preocuparse más por conocerle, por amarle, que por cualquier otra cosa. This is how you will be wise, young people. Así serán sabios, amados jóvenes. When your values are God's values. Cuando tus valores sean los valores de Dios. When God's ways are your ways. Cuando los caminos de Dios sean tus caminos. When you are growing in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. Cuando estés creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. This is the fear of the Lord. Este es el temor del Señor. And it is the beginning of wisdom. Y el principio de la sabiduría. But number two, if you look at verses 8 and 9, viendo entonces los versículos 8 y 9, podemos ver el punto 2. There's another temptation, and that is the temptation to listen to others and not to listen to your mother and father. O no tanto el punto 2, sino la segunda tentación. La segunda tentación, escuchar a otros y no escuchar a tus padres. This is a general call for young people to listen to the wisdom that their father and mother might have. Estos versículos son un llamado general a todos los niños y jóvenes a escuchar la sabiduría que sus padres pueden tener. And this is one of the greatest temptations to you. Y es una de las tentaciones principales de los jóvenes. To think that you are wiser than your parents. Pensar que eres más sabio que tus padres. You are tempted to listen to the voice of your friends. Estás tentado a escuchar a la voz de tus amigos. The voice of popular culture. La voz de la cultura popular. Like rock stars and athletes and movie stars. Como de los artistas de cine, los artistas de la música, como personas famosas. The voices of your own friends. Las voces de tus amigos. Or the voices in your own heart. O la voz propia de tu corazón. This is wrong, brother. Esto es incorrecto. The Bible warns against this. La Biblia nos advierte en contra de esto. And it's interesting that Solomon's own son, y es interesante que el hijo de Salomón, Rehoboam, fell into this very sin of listening to his young counselors. Cayó en este mismo pecado. Le prestó más atención al consejo de sus amigos que al consejo de sabios. You can write this down. You can look it up later. But in 2 Chronicles 9:30, lo pueden escribir para buscarlo luego en Primera de Crónicas 9:30. Solomon's son listens to the young advisors and rejects the counsel of the older advisors. El hijo de Roboán, el hijo de Salomón, le presta mayor atención al consejo de sus amigos, de sus compañeros, que al consejo de los sabios. And the result was civil war in Israel. Y el resultado fue una guerra civil en la nación de Israel. There is wisdom, young people, in listening to the voice of your mother and your father. Así que jóvenes, hay gran sabiduría al escuchar y prestar atención a la voz de tu padre y de tu madre. Do not be fools and despise their instruction. No sean necios rechazando y despreciando su instrucción. This is a great temptation of youth to think you are wiser than them and wiser than your pastors. Es una gran tentación de la juventud pensarse más sabio que los padres, más sabio que los pastores. To think that you know better in situations of which you have no experience. Pensar que uno sabe más en situaciones donde uno no tiene ninguna experiencia. Pride is the mother of all sins. El orgullo es la madre de todos los pecados. And it's most obviously displayed. Y se manifiesta de manera más evidente. When young people dismiss and look down on the advice of their father and mother. Cuando los jóvenes rechazan y desprecian el consejo de su padre y de su madre. Rather ask God to help you not forget this truth. Así que mi amado joven, pídele a Dios que te ayude a no olvidar esta verdad. The truth that your parents teach you, La verdad que tus padres te enseñan. The truth that your pastors preach to you from this pulpit. La verdad que tus pastores te predican desde el púlpito. And the truth that your teachers teach you in school. Y también la verdad que tus maestros puedan enseñarte en la escuela. Number three. Tercera tentación. In verse 10. En el verso 10. We also see the sin of peer pressure. También vemos el pecado de la presión de los compañeros. Yes, going with the crowd. El ir con la corriente. It says, do not consent with sinners. Dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Another version has it in English, avoid evil companions. Otra versión, otra traducción dice que hay que evitar las malas compañías. How many times do parents hear from their children, but everybody is doing it? ¿Cuántas veces los padres no escuchan de sus hijos? Pero todo el mundo lo hace. And this is a great temptation, and it's a wasting of your life to consent with sinners and to go with them. Y es una gran tentación para los jóvenes y un desperdicio de tu vida el consentir con aquellos que hacen el mal. Do not consent to the behavior of those who fall into sin. No consientas con la conducta de aquellos que caen en pecado. I want you to notice in verses 11 through 19. Quiero que notemos en los versículos 11 al 19. It talks about sinners enticing you to murder. Donde habla de pecadores que hasta engañan a otros para que cometan asesinato y homicidio. And you might think, y tú pensarás, isn't God overstating it a little bit here? Yo no creo que como que es una exageración que yo vaya de que asesinar a una persona. Isn't Solomon overstating it? You mean if I hang out with the wrong crowd, I'm going to be a murderer? No está Salomón como exagerando, como que si yo me junto con alguna persona, yo voy a acabar siendo un asesino. Brother, I'm very sad to tell you this story. Bueno, tristemente lo voy a relatar algo. 3 weeks ago in Minneapolis and St. Paul, hace 3 semanas allá en Minneapolis, San Paul, in a town 10 miles away from St. Paul, en un pueblo 10 millas alejado de la ciudad, a son who was 17 years old, un hijo de 17 años de edad, and his two friends, y sus dos amigos, carried out the murder of his mother and his father, asesinaron a su padre y a su madre. This happened in a very beautiful small town. Sucedió en un pueblecito tranquilo y hermoso. The young man came from a Christian family. Era una familia cristiana. And he was going to a Christian school. Y el joven iba a una escuela cristiana. And the detail at which they planned to kill the parents, y el detalle con el cual planificaron ese asesinato, showed that they had planned it for many weeks, down to very small details of how they would kill them. Manifestaron y mostraban cómo ellos planificaron esto por semanas, considerando y planificando hasta el más mínimo detalle. This verse of the Bible has new meaning for some very sad people in Hastings, Minnesota. Y este versículo de la Biblia tiene un significado nuevo para algunas personas del pueblo de Hastings, Minnesota. Number four. Número cuatro, cuarta tentación. I'm quoting now from Exodus 21:17. Citando a Éxodo 21:17. And I'm exposing the temptation for young people to sin with your tongue. Y la tentación es la tentación de pecar con la lengua. Whoever curses his father or mother shall be put to death. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. I just want you to be able to say thank you to God tonight that we live in a time of grace when this is not the rule of our land. Quiero que todos digamos gracias, Señor, porque no es la ley de nuestra nación que nosotros seamos ejecutados por maldecir a nuestros padres. Because I would not be standing before you tonight, for I have cursed my mother and my father in my youth and have repented of it. Porque si no, yo no estaría aquí de pie delante de ustedes, porque en mi juventud yo maldije a mis padres. Remember, young people, what James writes in James chapter 3 about the sinfulness of the tongue. Recuerden, jóvenes, lo que el apóstol Santiago escribe en el capítulo 3 de su epístola. Every kind of beast and bird or reptile. Que toda bestia, todo animal, toda ave. and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind. Y toda criatura del mar puede ser domada, ha sido domada por el hombre. But no human being can tame the tongue. Pero ningún ser humano puede domar su lengua. In the next verse it talks about there's deadly poison under the tongue. Y dice en el próximo versículo que hay veneno debajo de su lengua. And when we use our tongue in evil ways, we are like venomous snakes. Y cuando utilizamos la lengua de manera pecaminosa, nos convertimos como en serpientes venenosas. I know by experience that this is a temptation of young people. Y es por experiencia que sé que esta es una tentación a los jóvenes. And we see it in young people and even children. They get mad and they start to scream. Y vemos eso en los jóvenes y aún en los niños que cuando están airados gritan. And as you get older, more horrible things come out of your mouth. Y al crecer y aumentar en edad, palabras más corrompidas y más corrompidas salen de la boca. Things like I hate you. Palabras como te odio. Or younger people saying I'm going to run away from the family. O jóvenes que dicen me voy a ir de la casa. I want to warn you also against the sin of complaining, another sin of the tongue. Quiero también advertirles sobre otro pecado de la lengua, que es la queja. Complaining to your parents about your work. Quejándote sobre todo el trabajo que tú tienes en la casa. The time you go to bed or when you have to get up. O quejándote por la hora en que tienes que acostarte o que tienes que levantarte. All such sins of your tongue begin, young people, in your heart. Todos esos pecados de la lengua empiezan en el corazón. And they spill over coming out of your mouth. Y rebosan saliendo por la boca. Number five, I also want to warn you of the sins of the youth of sexual temptation. Quinta tentación es la tentación que los jóvenes experimentan a la corrupción sexual. As young people travel from being a child to an adult, they go through a period where your hormones begin to start. Cuando los niños pasan a ser adultos, atraviesan por un proceso donde las hormonas producen cambios en su cuerpo. And these hormones are a gift from God. This is what we discussed in Puerto Plata with this marriage retreat. Y parte de lo que decíamos en el retiro de parejas, estas hormonas son un regalo de Dios. But they are not to be indulged in until you are ready to be married, young men and young women. Pero no son para ceder a las presiones hormonales hasta que estés casado. Young men, I ask you to protect your eyes against looking at young girls. Jóvenes, les pido que protejan y cuiden sus ojos. This is a great temptation. Es una gran tentación. And it has destroyed many young people's lives. Y ha destruido la vida de muchos jóvenes. It is Satan's design for you. Y es el diseño de Satanás. To take something good and something God ordained. Tomar algo bueno, algo que Dios mismo creó. And to pervert it. Y pervertirlo. So be very careful of the movies you see. Así que sé muy cuidadoso con las películas que ves. The magazines you look at. O las revistas que lees. And wherever you would go on the internet. Y cualquier lugar que visites en el internet. And young women, your temptation is the same but slightly different. Y a las jóvenes la tentación es la misma pero diferente. Beware of giving yourself emotionally to a young man. Cuidado con entregarte emocionalmente a un joven. Before you are ready. Antes de estar lista. Beware of daydreaming about a handsome man throwing himself at your feet. Ten cuidado con soñar con aquel apuesto joven que se echa a tus pies. I have another story to tell you, a story of a family that we know. Y tengo otra historia que relatarles sobre una familia que conocemos. This family came from a very, very godly, very conservative, strict Christian family. Una familia muy conservadora, muy piadosa, muy estricta. And they had very loving parents. Tenían padres muy amorosos. And the parents used to get involved in helping refugees that came to America. Y los padres estaban involucrados en ayudar a refugiados que venían a los Estados Unidos. In the midst of doing this good work, helping people from the Middle East, y en medio de esa obra de ayudar a personas del Medio Oriente a establecerse en los Estados Unidos, one of the young teenage daughters started talking more and more with some of these men. Una de las adolescente de las hijas empezó a hablar y hablar más y más con uno de esos hombres, de esos jóvenes. She then started going online and having conversations in chat rooms with these men. Luego empezó por internet a chatear, como dicen, a comunicarse con uno de esos all totally hombres. Kept from her father and mother. Y todo eso sin el conocimiento de sus padres. Soon she fell in love with a man over the internet. Poco después, a través del internet, se enamoró del hombre. She ran away and married this Muslim man. Se escapó de su casa y se casó con este musulmán. She now has very little contact with her family. No tiene contacto con su familia. And for all intents and purposes, has rejected Christ. Y ha rechazado totalmente a Cristo. I tell you these stories, brothers and sisters, young people. Y les traigo estas historias, hermanos, hermanas, jóvenes. Not to be sensational. No para ser sensacionalista. But just to show you the reality of the sins that Solomon is warning you against and that I'm warning you against. Sino como una manera de recalcar la realidad de estos pecados que Salomón y que yo estoy advirtiéndoles. Here's another temptation that I was prone to and that the Bible clearly speaks against. Aquí hay otra, le voy a presentar otra tentación que yo mismo soy susceptible a esta tentación y la Biblia habla mucho de esta tentación. Please turn to Proverbs 10, verse 5. Proverbios 10, verso 5. Here we are warned against the sin of laziness. Aquí se nos advierte sobre el pecado de la pereza. Go ahead, you can read it. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. By your nature, young people, unless you're different than I was, you will always tend to want to get out of the work, out of a job. Por naturaleza, jóvenes, a menos que ustedes sean muy diferentes a mí, siempre vamos a querer evitar el trabajo. But that type of attitude is not a godly attitude. Pero esa actitud no es una actitud piadosa. And it is not glorifying to God. Y no glorifica a Dios. If you have an able body, si tienes un cuerpo hábil, to glorify God and to obey the commandment to honor your parents, para glorificar a Dios y para obedecer los mandamientos de honrar a tus padres, find what you can do around the house and do it with a joyful attitude. Sé diligente en buscar cómo ayudar en tu casa y hazlo con gozo. Another sin that I would have you avoid and that the Bible would have you avoid. Otro pecado que quisiera que eviten y que la Biblia también habla en contra de este pecado. That is the sin of atheist, being an atheist or having unbelief. Y es el pecado del ateísmo o de la incredulidad. At this point in your life, you have been brought up in a Christian church, you've been brought up in a Christian family and in a Christian school. Muchos de ustedes han crecido, se han criado en hogares cristianos, han asistido a escuelas cristianas, han desarrollado su vida en un ambiente cristiano. But as your circle widens, perhaps as you go to college, you will meet atheists. Pero cuando se amplía tu ambiente, por ejemplo, tal vez yendo a la universidad, vas a conocer a personas ateas. And they can be very intimidating people. Y pueden ser personas muy intimidantes. And they will laugh at you for believing in Christ. Y se burlarán de tu creencia en Cristo. They will laugh at you for loving Christ and worshiping Him and going to church and reading your Bible. Se burlarán por profesar amar a Cristo, por ir a la iglesia, por leer la Biblia. I just want to ask you, young people, are you ready? Are you ready? Be prepared for this type of temptation. Y te pregunto, mi amado joven, ¿estás listo para esta tentación? Prepárate para estas tentaciones. Another temptation and sin that I would warn you of is the love, having a love for this world. Otra tentación, otro pecado es el amor al mundo. 1 John 2:15 and following. En Primera de Juan 2:15 en adelante. Do not love the world or the things in the world. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. For all that is in the world, Porque todo lo que hay en el mundo, the desires of the flesh and the desires of the eyes, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, and the pride in possessions, y la vanagloria de la vida, is not from the Father but is from the world. No proviene del Padre, sino del mundo. I now want to give some biblical directives of how to avoid these temptations. Y ahora quiero dar algunas direcciones bíblicas de cómo evitar estas tentaciones. And the first is very simple and very basic. La primera es muy simple, muy básica. And I trust that many of you have. Y confío que muchos de ustedes la aplican. And that is to turn to Christ and to believe in Him. La primera es creer en Cristo. Die to sin and live to Christ. Muere al pecado y vive para Cristo. Have this priority in your life. Ten esta prioridad en tu vida. Not a love for this world, but a love for your Savior. No un amor por este mundo, sino un amor por tu Salvador. In Proverbs 8:17, Solomon says concerning wisdom, en Proverbios 8:17, Salomón dice en cuanto a la sabiduría, and I believe this speaks of the wisdom of God and speaks of God Himself. Y cuando habla de la sabiduría, creo que está hablando de Dios mismo. I love those that love me. Yo amo a los que me aman. And those that seek me early shall find me. Y me hallan los que temprano me buscan. And so that is my plea to you, that you would seek Christ while you are early in your life. Este es mi ruego para con ustedes, que busquen a Cristo a temprana edad. The other thing that you can do is to pray. Lo otro que pueden también hacer es orar. The Lord Jesus said, pray, lead us not into temptation. El Señor Jesucristo dijo, oren así, no nos metas en tentación. But deliver us from evil. Sino líbranos del mal. My purpose in listing these sins is not so much to make you afraid of them, but to encourage you to pray that you would be ready to withstand the temptation. Y el propósito de mencionar esta larga lista de tentaciones y pecados no es que tengas miedo de estos pecados, sino que te prepares y ores sobre estos. Another way to avoid the sins of youth is to humble yourself. Otra manera que podemos evitar y vencer las tentaciones y los pecados de la juventud es la humildad. Humble yourself under God, under His Word. Humíllate delante de Dios y de su palabra. Under His Son and under your parents. Debajo de su Hijo, debajo de tus padres. Remember that the Lord Jesus is your example. Recuerda que el Señor Jesucristo es tu ejemplo. Do you think it was easy for Christ to live as a perfect man, a perfect boy with two sinful parents? ¿Tú crees que fue fácil para el Señor Jesucristo, como un niño perfecto, vivir con dos padres pecadores? Yet in Luke chapter 2, verse 49, we read, pero en Lucas 2:49 leemos, you remember when Christ was left behind, he left himself behind and he was in his father's house? Recuerden esa ocasión cuando los padres se fueron y Jesús como niño se quedó atrás en Jerusalén. And his parents were very anxious and they finally found him. Y los padres estaban muy ansiosos y finalmente le hallaron. And he says, why were you looking for me? Y él le pregunta, ¿por qué me buscaban? Did you not know that I must be in my father's house? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Listen to the next two verses. Ahora leamos los próximos dos versículos. And they did not understand the saying as he spoke to them. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. And he, Christ, y él, Cristo, went down with them and came to Nazareth, descendió con ellos y volvió a Nazaret, and was submissive to them. Y estaba sujeto a ellos. And his mother treasured all these things in her heart. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. And Jesus increased in wisdom. Y Jesucristo crecía en sabiduría, and stature, y en estatura, and in favor, y en gracia para con Dios, God and man. Y con los hombres. Also remember, young people, that when you are tempted, God always provides for you a way out of the temptation. Jóvenes, también recuerden que cuando son tentados, Dios también provee salida. I want you to just, I will not have you look there, but write down in your notes, 1 Corinthians 10:13. No vamos allá, pero escriban en sus notas, 1 Corintios 10:13. You must get this fact, this biblical truth in your mind that there is always a way out of temptation. Debemos estar firme en esta verdad bíblica que siempre hay salida de la tentación. Because you'll be tempted to say, but I didn't have a choice. I didn't have a choice in this. I just had to. It just happened. Porque estarás tentado a decir o a pensar, es que no tenía otra opción. Eso sucedió. Another way that you can avoid temptation is by studying the Word of God and memorizing Scriptures. Otra manera de evitar y luchar contra las tentaciones es estudiar la palabra de Dios y memorizar porciones de las Escrituras. Oh, young men, I would especially have you look at Psalm 119. Sobre todo a los jóvenes, vean el Salmo 119. Verse 9 through 11. De los versículos 9 al 11. Here is an answer to your question, well, how can I be pure in this world that is so sexually charged and so many temptations? How can I be pure? Cuando nos preguntamos, ¿cómo puedo yo ser puro en este mundo cargado y repleto de tentaciones sexuales? The Word of God tells you how you can be pure. La palabra de Dios dice cómo puedes ser puro. How can a man, young man, keep his way pure? ¿Con qué limpiará el joven su camino? By guarding it according to your word. Con guardar tu palabra. With my whole heart I seek you. Con todo mi corazón te he buscado. Let me not wander from your commandments. No me dejes desviarme de tus mandamientos. I have stored up your word in my heart. En mi corazón he guardado tus dichos. That I might not sin against you. Para no pecar contra ti. Lastly, finalmente, you will be able to avoid sin and temptation in your life. Podrás evitar y vencer el pecado en tu vida. As you treasure Christ above everything else. Atesorando a Cristo sobre todas las cosas. Matthew 13, don't turn there, I'm just going to mention it. Matthew 13, 44, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. En Mateo 13:44, no tienen que ir allá, solo lo voy a mencionar, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, which a man found and covered up, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. And then in his joy he sells all that he has, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, and he buys that field, y compra aquel campo. And that is what I'm trying to express this evening. Y es lo que estoy tratando de expresar en esta noche. Is that you reject all the delights of this world, the sinful delights, I should say. Es que rechace todas las delicias y deleites pecaminosos de este mundo. And hold on to the one treasure that will be for eternity. Y aférrate a aquel tesoro eterno. I would now like to share personally some of my regrets. Remember I said I would share the reality of them, the pain of them, and the redemption of them. Ahora quiero compartir con ustedes, como les mencioné al principio, algunas de estas cosas que pasaron en mi juventud y de las cuales me arrepiento. One of the greatest regrets I have looking back on my childhood and my youth is that I wasted so much time. Una de las cosas de las cuales me arrepiento sobre mi juventud es que desperdicié tanto tiempo. In Psalm 92, the psalmist says, Lord, teach us to number our days. En el Salmo 92, el salmista dice, Señor, enséñame a enumerar o a contar mis días. That we may gain a heart of wisdom. Para poder obtener un corazón de sabiduría. Young people, I don't care how old you are, your days are numbered. Mi amado joven, no importa qué edad tengas, tus días están contados. And only God knows the number. Solo Dios sabe cuántos son. Don't presume that you have many days left. No asumas que son muchos los que te quedan. And don't waste the days that God has given to you. Y no desperdicies los días que Dios te ha dado. How did I waste my time? ¿Cómo desperdicié yo mi tiempo? By spending hours and hours and hours in front of a television. Horas y horas y horas frente a un televisor. Scheduling my life around television programs. Yo programaba mi vida alrededor de ciertos programas de televisión. I'm not saying that there are not good things on television, educational things. No estoy diciendo que no haya cosas buenas en la televisión, cosas que nos enseñen algunas cosas. But prime time sitcoms. Pero las comedias de la noche. And sporting games and matches. Y juegos y eventos deportivos. I am not a better person today for having watched them. Yo no soy una mejor persona por haber visto miles de horas de esos programas. And when I grew up, there was no internet. Y cuando yo crecí, no había internet. There were TVs, but no internet. Okay? Había televisión, pero no había internet. As I look back on my youth, I am also very regretful of my wasted affections on girls at a premature age. También cuando miro hacia atrás, veo un desperdicio de mi tiempo y un desperdicio de mis afectos en jovencitas cuando todavía no había llegado mi edad. And this leads into the way I would give in to peer pressure. Y es una de las maneras en las cuales cedía a las presiones de mis compañeros. I was so stupid in dating situations. Yo era tan estúpido en situaciones cuando salía con esas jovencitas. I was so insecure in my worth. Era tan inseguro sobre mí mismo. I thought that if this girl liked me, then I was someone more valuable. Y yo pensaba, si yo le puedo gustar a esa muchacha, entonces yo puedo ser una persona más valiosa. Young people, I want to tell you that if you believe in Christ, that is what gives you value. Christ is what gives you value, not the fact that some pretty little girl likes you. Y mi amado joven, si tú crees en Cristo, eso es lo que te da valor. Cristo es lo que vale. I also regret the times that at a young boy between the ages of 13 and 17 that I viewed pornographic materials. También me arrepiento de aquellos tiempos desde los 13 a los 17 años cuando vi y miré material pornográfico. And I found myself going to movies that were not pornographic but which used women's bodies to entice you to come to the movie. Y también ir a ciertas películas que aunque no eran pornográficas en su naturaleza o esencia, utilizaban los cuerpos de las mujeres para atraerte a ver la película. And young men, I can tell you that it is sin, and because it is sin, you should not do it. Y jóvenes, es pecado, y con el simple hecho de ser pecado, no debe hacerse. But I will also tell you that you are storing up problems for the woman you're going to marry and for yourself when you get married and you're going to have sexual relationships with your wife. Pero también es una manera de acumular problemas para cuando llegue el tiempo del matrimonio y tus relaciones sexuales con tu esposa. And what you are doing when you view pornographic material is you're giving Satan bullets and guns and grenades to use against you. Cuando ustedes están viendo material pornográfico, lo que están haciendo es dándole a Satanás balas, pistolas, granadas para que él la utilice contra ustedes. So I plead with you to avoid such sins and to be pure and to love Christ. Así que les ruego que eviten esos pecados, que sean puros y que amen a Cristo. I regret the way I spoke to my mother and my father. También me arrepiento de la manera en que le hablaba a mis padres. And the times I did not show love to them and respect to them with my mouth. Aquellas ocasiones cuando no le mostraba amor y no le mostraba respeto con mis palabras. I remember something very distinctly when I was probably 15 years old. Recuerdo algo específico cuando tenía la edad de alrededor de 15. I was in my bedroom tape recording a speech that I was going to have to make. Estaba en mi habitación grabando en un casete un discurso que tenía que pronunciar. And my mother came in the room and we began to argue. Y mi madre entró a la habitación y empezamos a discutir. So for about 5 or 10 minutes we had this horrible argument. Y por unos 5 minutos estuvimos involucrados en una terrible discusión. And my mother left the room. Luego mi madre salió. And I noticed the tape recorder was going. Y me di cuenta que todo se había grabado. So I was curious to see what I sounded like when I argued. Y yo estaba curioso en averiguar cómo yo sonaba cuando discutía. And I replayed it back. Y le di a lo retrocedí la cinta y reproduje lo que se había grabado. And I remember as I listened to it. Y recuerdo que cuando escuchaba lo que había dicho. How ugly I sounded. Yo sonaba tan feo. It was horrible. Horrible. And if we could listen to ourselves, young people, if you could listen to yourself, argue against your parents and argue against God, you would hear that it is very ugly Y jóvenes, si ustedes pudieran escucharse discutiendo contra sus padres, argumentando contra Dios, eso suena feísimo. I could have been more gracious and submissive to my parents. I should have been more like Jesus Christ, who was submissive to his parents. Yo pude haber sido más sumiso, más respetuoso de mis padres. Yo debía haber sido como Jesucristo con sus padres. Bear with me as I have a few more regrets. Sean pacientes, hay otras cosas de las cuales me arrepiento. Young people, as I look back at my life, I had four brothers and four sisters. Yo tengo cuatro hermanos varones y cuatro hermanas. And I regret how many times I was fighting with them and sowing discord amongst them. Y me arrepiento por las tantas veces que peleé con ellos y que sembré discordia entre ellos. And because that is in the back of my mind, y como eso está allá en mi subconsciente, I'm doing everything I can as a father. Estoy tratando de hacer todo lo posible como padre. To help my children not fall into those same paths of sowing discord and fighting with one another. Para ayudar a mis hijos a que no siembren esas discordias, a que no sigan esos mismos caminos de pleitos. I told you I regretted how much time I wasted on television. Recuerden que les dije que me arrepiento de todo el tiempo que desperdicié frente al televisor. I regret how little time I spent reading the Bible or praying or meditating on God's word. Pero también me arrepiento por el poco tiempo que le dediqué a la lectura de la Biblia, a la oración y a la meditación. This is all I can do, young people in Grace Baptist Church. Es todo lo que puedo hacer aquí para ustedes jóvenes de Iglesia Bautista de la Gracia. I can tell you what the Bible says is good. Puedo decirle lo que la Biblia dice que es bueno. And I can tell you from the truth of my life that what it says is good. And when you do not read the Bible and you are dull to God. Puedo decirle lo que la Biblia dice que es bueno y que cuando uno no lee la Biblia, cuando uno está embotado delante de Dios. There will come a day that you will regret it very much. Vendrá el día cuando tú también te arrepentirás. One last regret that I have, and this especially came true when I was in college. Un último arrepentimiento que tengo y fue principalmente en mis años universitarios. I regret how much I feared men's faces. Me arrepiento de el temor que tenía a los rostros de los hombres. And how silent I was when I could have spoken for Christ. Y cuán callado estuve en ocasiones cuando pude haber hablado sobre Cristo. Instead, I was quiet and I was afraid. Pero en vez fui callado y tuve miedo. I was like the apostle Peter on the night in which Christ was betrayed. Fui como el apóstol Pedro en la noche que entregaron al Señor Jesucristo. I was afraid that little maiden girl might call me out as a follower of Christ. Tenía miedo de una sirvienta que podía señalarme como seguidor de Cristo. And I regret what a coward I was. Y me arrepiento de cuán cobarde fui. So young person and young man and young woman, if you believe in Christ, así que mi amado joven, mi amada joven, si crees en Cristo, do not be afraid to speak up for him. No tengas temor de hablar en nombre de Cristo. Do not be afraid to tell an unbeliever that you're a Christian. No tengas miedo de decirle a un incrédulo, soy cristiano. Do not be afraid to say things like, I believe in Christ and I love him. No tengas miedo de decir, yo creo en Cristo y yo amo a Cristo. He has forgiven my sins and I will bless him forever for all that he has done for me. Él ha perdonado mis pecados y bendeciré su nombre para siempre. Please, in your speaking, make up for my silence. Por favor, que sus palabras suplan mi silencio. In closing, I want to discuss my regrets and what I do with them now. Y al concluir, quiero discutir qué hago con todas esas cosas de las cuales me arrepiento. Okay, I'm 44 years old now. Tengo 44 años de edad. And I think back about my childhood and my youth. Y considerando y reflexionando sobre mi niñez y mi juventud. And sometimes I get very discouraged about all the sin in my past. y muchas veces me desaliento mucho por todo ese pecado en mi pasado. It's usually late at night when I think about these things. Regularmente es tarde en la noche cuando pienso sobre estas cosas. So what do you do with these regrets? ¿Qué hacer con todas esas cosas que nos molestan? And now I'm preaching to people who are not young people anymore but are adults. What do you do with the regrets of your childhood, of your youth? Y ya no hablando tanto a los jóvenes, sino a los adultos que también desperdiciaron mucha juventud. What you do is you bury them in the tomb of Christ. Lo que se hace es enterrar esas cosas en la tumba de Cristo. And you praise God that you have been forgiven. Y alabar a Dios que has sido perdonado. And you remember that the Lord holds out his arms to the prodigal son and the prodigal daughter. Y recordar que el Señor te espera con brazos abiertos al hijo pródigo, a la hija pródiga. And he kisses your neck. Y besa tu cuello. And he has killed the fatted calf. Y ha matado el holocausto. He puts a ring on your finger. Y él pone un anillo en tu dedo. And a robe on your back. Y una túnica en tu espaldas. And at that meal, y en esa comida, he doesn't sit around and talk about the sins that you committed in a wayward way in a far country. No se la pasa hablando de aquellos pecados con los cuales desperdiciaste tu vida en tierras lejanas. Because these sins have been canceled by the grace, by the blood of Christ. Porque estos pecados han sido cancelados por la sangre de Cristo. This, I believe, is how we redeem our regrets. Creo que es así como podemos redimir aquellas cosas que aún nos causan dolor. We remember them. They are part of our past. We cannot forget them. Están ahí. Son parte de nuestro pasado. No podemos olvidarlas. But when Satan wants us to remember our regrets and our sins to discourage us and to drive us to despair, pero cuando Satanás quiere utilizar esos pecados para desalentarnos, para que exasperemos, we can sanctify those memories and remember Christ and all that he has done for us. Podemos santificar esas memorias recordando a Cristo y todo lo que él ha hecho por nosotros. I'm going to close with a verse from a very beautiful hymn that I love to sing. Quiero cerrar con un verso de un himno bellísimo que me gusta cantar. When Satan tempts me to despair, cuando Satanás me tienta al desespero, and tells me of my guilt and sin, y me habla sobre mi pecado y mi culpa, I look up to him, miro a aquel, and see him there, y lo veo allí, who made an end of all my sin, quien puso fin a todo mi pecado. So young people, I hope that you listen to me tonight. Así que jóvenes, espero que escuchen mis palabras. I'm so glad to be able to speak to you. Estoy muy agradecido de esta oportunidad de hablarles. And I hope that not only have I spoken to you, y espero no solo haberles hablado a ustedes, but that the Lord would speak to you, sino que Dios mismo les haya hablado y les siga hablando.